Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Refugee camp. Conspiracy theory. Why? Yeah. Why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Thought in the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words that to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Para ustedes, ¿cómo van? Aquí estamos listos para Clásicos por Deporte en esta edición especial de Campeonatos del Mundo, como todas las que llevamos por estos días, recordando los clásicos de la FM y lo que sucedió en torno a las Copas del Mundo de fútbol cuando estas canciones sonaban. Arrancamos con Lauryn Hill y esta gran versión, una de las canciones más versionadas de toda la historia, Can't Take My Eyes Off You. Era 1998, en aquel año Carlos el Pibe Valderrama jugaba su última Copa del Mundo. Ahora, oigamos a Roy Orbison con Pretty Woman de 1964, famosa la canción de nuevo en el 92, cuando fue banda sonora de Pretty Woman, casualmente la película de Julia Roberts, pero la canción es del 64. En aquel año Dennis Lowe, de Escocia, ganaba el Balón de Oro, jugó el Mundial del 74, 10 años después en Alemania. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. But see, pretty woman, and you look lovely. cause I need you, I'll treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. Guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Deporte en la FM. Siempre. Oh,

accidentally in love. Accidentally in love. FM Clásicos por Deporte. Stand now.

FM regresa en momentos con Clásicos por Deporte.